Quiero. Quiero recordarles. Slash recomendarles. Que es que ahorita estoy viendo aquí en el chat de pedidos que me están llegando como varias canciones de Super Junior, ya sea del grupo o de sus integrantes. Entonces, solo quiero recordarles, primero recordarles que no puedo ponerles más de 3 canciones de un artista en específico, porque como lo dije cuando empezamos el programa, cuando les expliqué lo de Iris, que así como ella tiene su programa de covers y yo no puedo como invadir ese espacio, así como ella tampoco invade nuestro espacio de poner las canciones originales de los grupos en otros idiomas, pasa lo mismo con Super Junior. Sabemos que aquí tenemos, en la radio tenemos un programa que se llama La Nocturna con Suyu, algo así. Según yo solo es La Nocturna, que es con DJ Corpi, que de hecho ya anda por aquí, ya nos anda regañando. No es cierto. Pero sí, ya anda por aquí Corpi, entonces les quería recordar que está ese programa. Si ustedes quieren como escuchar muchísimas canciones de Super Junior, pues entonces podemos irnos a su programa, que fue el martes. El martes fue La Nocturna con Suyu. Ahí pueden pedir las canciones de Super Junior que ustedes quieran. Aquí les puedo poner máximo 2 canciones de Super Junior. Ya escuchamos una, ahorita vamos a escuchar la otra. Oigan, también Félix por aquí nos anda diciendo que no encuentra, bueno, que no le sale el chat de los pedidos. Yo les voy a decir algo, yo también estoy teniendo algunos problemillas con el chat. Entonces, si usted quiere una cancioncita y en el chat de pedidos no aparece, pues usted déjemela aquí. Ya yo lo veré, ¿vale? Sí, porque aquí estoy leyendo que dice Corpi que acaba de llegar. Que sí, es que ustedes díganlo sin problema. Les digo que ahorita yo también estoy teniendo algunos pequeños problemillas con el chat. Entonces estoy como que sí lo veo, como que no lo veo. Entonces, usted no se preocupe. Si me pone aquí en el chat, oiga, es que no puedo ver el chat de pedidos, voy a dejar aquí mis pedidos, usted no se preocupe, aquí déjemelos, yo los voy a ver. Entonces, sí, esa es una pequeña aclaración que quería hacer. Después de esa pequeña aclaración, nos vamos a ir a otro bloque de música. Me estoy yendo con muchísima música, lo siento. Pero la verdad es que quiero complacerles con todas sus cancioncitas que me están pidiendo. Entonces, voy a irme con pues este bloquecito de música. Y después de eso ya regresamos para hablar del último artista de esta noche, ¿va? A ver, espérenme. Antes de irnos, déjenme leer aquí. ¿Qué más andan diciendo? Es que, ay, esto de tener problemas con la computadora no está tan chido. Bueno, ¿saben qué? Sí, vámonos con música. Y ahorita voy a estar leyendo los comentarios y les voy a estar contestando aquí en el chat. Para que no piense que me olvide de ustedes. Entonces, voy a dejar esto que se llama Play Hard de SF9 en su versión en japonés. Y después voy a seguir con los demás pedidos, ¿vale? Yo soy DJ X, estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya volvemos. この頃昼も夜もコロガルゴロゴロ最高よ、そろそろ動かなきゃ、スイッチオンし開くPCそしてリピワンピッピン予習し今から僕に任せろ、すべて捨てて空に羽ばたけよ、はい、さあ一日の始まり朝会の時間、学校宿題終わったのに期末試験がやってきた、マンデから zero day day day 自由がないんだよ baby baby yeah karaoke とか行っちゃうぜ でほらゾロゾロゾロ じゃない you know me この気分次第で何ともなくても一気に雰囲気熱くささい 一日の始まりまた月曜ネクタイキツキツ面接は失敗よ何の バイトしてもどうせ一緒だしくれか払いな生産とかで全部が吹っ飛んでくよ覚悟をしどけ、hey! Groovy party. Alguien decidió venir a ponerme triste con esta canción. Lo tomaré, pero sí me siento muy ofendida. Pero lo tomaré solo porque es Shiny. Entonces, ya. Era todo lo que tenía que decir. Sigamos disfrutando de estas hermosas voces. しない夢を追い

네가 나의 주목이 돼 보고만 있어도 힘이 나네 이 하늘에 빛이 나네 내 맘이 너에게 닿기를 바래 yeah. 말하지 않아도 no no no 언제나 내 맘은 no no no 아름다운 그대와 걸어가고 싶어 Everybody knows 한 가지 말할 게 있어 Listen to my heart 난 네 옆에 서면 떨려 Ya regresamos ahora sí otra vez de un largo bloque de música. Oigan. No se vale. Por aquí, antes de que empezara, bueno, más bien ya había empezado From Now On de Shiny. Y justo cuando empezó yo le decía como de, oigan, no se vale que me quieran hacer llorar. Y por aquí me estaban diciendo que, ¿cómo que llorar si es una canción hermosa y los acordes? Y no sé qué, y yo sí, pero es Shiny. Y Shiny me tiene en el piso llorando, revolcándome de dolor desde que se fueron al servicio militar, ¿ok? Entonces, eso para mí es triste. ¿Ok? Ok. Otra cosa. Corpi me encanta porque Corpi siempre llega a hacer ambiente aquí. Y ya andamos hablando hasta de psicólogos, hablando de que Félix ya se anda ligando también a un psicólogo por el K-pop. Oigan, andan con todo, Ya quisiera yo encontrarme a alguien que le guste el K-pop y así. O sea, tengo como roomies que les gusta el K-pop, pero pues... no, o sea... alguien... alguien que me acompañe... ya saben... una... posible pareja. No estoy diciendo nada. Pero, amor de mi vida, si estás por ahí y te gusta el K-pop, ¿qué esperas para hablarme? Por favor. Oigan... otra cosa, aquí en el chat ya creo que ya me puse al corriente con los pedidos. Entonces, con los pedidos y con los comentarios que me están dejando por aquí. Ya llegó Kat, ya llegó Lilia también, ya andan por aquí. Bienvenidísimas a este nuevo programita. Sí, es que les andaba diciendo que Angie Kokoros se super emocionó y nos hizo bastantes pediditos. Entonces, pues sí, se cerraron los pediditos. Ahorita, hace ratito de que fuéramos al corte de música, le estaba diciendo a Félix que si no encontraba el chat de pedidos, o si alguien más no encuentra el chat de pedidos, me pone aquí en el chat normal que no lo encuentra y que si me puede dejar los pedidos ahí y ya yo les daré luz verde y ya ustedes me dejarán aquí sus pedidos. Así que siento que a Félix le debo una canción, así que Félix, si quiere pedir una canción por ahí póngamela. Y pues ya, eso. Dice Félix, oye, nunca dije que me ligaba al psicólogo, ya me encontraste pareja. Claro que sí, DJ X como Cupido, cuando quieran, aquí andamos con todo. Algo más les iba a decir y ya no me acuerdo. No sé. Pero oigan, alguien más del que quería hablar hoy en este programa sobre idols japoneses. Empezamos con Yuta. Nos seguimos con las chicas de Twice. Y hoy quiero que hablemos también de otro personaje que de hecho ya escuchamos un poquito de su música aquí en uno de los pedidos que me hicieron. Y la verdad es que me hizo feliz que me los pidieran porque eso quiere decir que les interesa este grupo. De hecho creo que este grupo ahorita mismo está en concierto. No sé si son ellos, según yo sí son ellos los que están ahorita en concierto aquí en la Ciudad de México. Yo creo que hay morras que andan ahí echando el grito y todo con los chicos de Pentagon. Según yo son ellos los que están aquí, no me hagan mucho caso. Ustedes aquí pónganme en los comentarios si sí son ellos, si no son ellos. Y del personaje que quiero hablar, ya, yo creo que ya diciendo Pentagon ya todos sabemos de qué personaje quiero hablar. Quiero hablar del polo opuesto de Yuta, quiero que hablemos de Yuto. Oigan, qué originalidad para los nombres, O sea, bueno, no nos podemos quejar, ¿no? Porque aquí tenemos como 10.000 Marías, 10.000... Hernández, 10.000 González, y allá por una pequeña similitud, aquí ya ando, ¿no? Dice Kat por aquí, yo también puedo pedir pedido. Está bien, pues. Miren, ya le cumplimos varios caprichillos a Angie. Entonces, de hecho todavía me falta ponerle dos canciones más a Angie. Pero creo que sí nos da tiempo de escuchar por lo menos otros dos pediditos. Que sea, ¿qué les parece? Uno de Félix y uno de Kat, ¿va? Así que aquí déjenmelo en el chat de pedidos si lo encuentran, y si no, en el chat normal. O si están en el grupo de WhatsApp, también por WhatsApp me lo pueden pedir, como ustedes quieran, ¿va? Oigan, entonces quiero hacer un pequeño experimento social, a ver si me sale, ¿va? ¿Quién de aquí, de los que me están escuchando en este momento, de las 6 personas que están aquí, que es Angie, que es Félix, que es Kat, que es Corpi, que es Lilia y que es Violet, ¿quién de estos 6 personajes sabe más sobre Pentagon? El que sepa más, quiero que hagamos una retroalimentación aquí mismo en el programa. Todo lo que ustedes sepan de Yuto, quiero que me lo digan así, pero todo como lo relacionado a Japón, ¿va? Como dónde nació y como cositas así. Quiero que ustedes me digan aquí mientras me dicen. Espérenme, es que les digo que esto de tener como problemillas. Dice Violet Fantasy. Dice lo de Pentagón, ahorita están en Monterrey. Ah, están en Monterrey. Yo juraba que estaban aquí en la Ciudad de México. No sé por qué pensé. Estoy como en varios grupos de Facebook de K-pop y así. Y en esos como que todos andaban diciendo como de, oigan, ahorita las que venimos al concierto hay que tomarnos como una foto o así. Y entonces, o sea, no sé, siempre supongo que están en la Ciudad de México. No sé por qué, supongo que es porque generalmente vienen aquí a la Ciudad de México. Es, según yo, es más probable que vengan a la CDMX que a otras partes, pero también suelen venir bastante a Monterrey y a Guadalajara creo que no, ¿verdad? A Guadalajara casi no van. Qué feo que sean así. Deberían de recorrer. Pues si no, o sea, ya no pedimos todo México, pero por lo menos las tres ciudades más grandecillas de por aquí. A ver, ¿qué me andan diciendo por aquí en los comentarios? Dice Félix que quiere que le ponga una de Mamamoo, la que más me guste. ¡Diablos! Ay, Félix, me pones en una situación. Es que... es que... ay, no conozco a Mamamoo. O sea, sí las conozco, pero no, la verdad no sé qué canciones tengan ellas. Seguro sí he escuchado como 4 o 5 canciones de ellas, pero la verdad no me sé sus títulos. Entonces, no sé, la primera que se te venga a la cabeza de Mamamoo, esa pídeme, ¿va? Porque no, la verdad es que no las conozco bastante. Dice Violet Fantasy, no, pues yo no manejo información de ello. Dice Lilia, ya valió, solo sé que es japonés y muy alto, es rapero. ¡Ay, es rapero! ¡Wow! Ahorita vamos a poner una canción de ellos otra vez. Dice Kat que si se pueden pedir canciones en japonés. ¡Por supuesto! El tema de hoy son idols japoneses. Entonces si tú me quieres pedir, bueno, nada más una canción, nada más pídeme una canción en el idioma que tú quieras. Si quieres japonés, pídemela en japonés. Si la quieres en chino, en chino. Lo que ustedes me pidan ahorita se los voy a poner. Y dice Lilia, el domingo es el concierto aquí en la Ciudad de México. Espérenme, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves. O sea que van a estar como paseando viernes y sábado. O por lo menos un día, ¿no? Van a andar paseando porque... o sea, si el concierto es ahorita... pues yo creo que se van a ir al hotel a descansar. Y ya sea que viajen mañana o viajen... si viajan mañana, pues llegan aquí... pues en la tardecita, ¿no? Yo supongo. Y ya como que el sábado libre. O mañana libre y el sábado que se vengan. No lo sé. Entonces esperemos, pongamos chonguitos para que anden como paseando y así. Es muy poco probable, pero pongamos chonguitos para que anden paseando y por ahí las fans de estos chicos puedan ir a seguirlos y conocerlos. La verdad es que ese es mi deseo más grande para todas y todos los fans del mundo, que un día se puedan encontrar a sus artistas favoritos, se puedan tomar una foto gratis, porque ya ahora que nos venden hasta el tiempo, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, que se los encuentren gratis, que les dediquen por lo menos un minuto de su tiempo. Eso es lo que yo deseo para todos, lo que deseo también para mí especialmente, ¿verdad? Dice Violet Fantasy, Shareni ya se enamoró porque es rapero, y sí, ¿eh? Ay, sí me he dado cuenta que la mayoría de mis vallas son raperos. Veamos, ¿quiénes son mis vallas? El número uno, así, el ultimate de mi lista es... ay, denme un segundo. Solo un segundo. Ya volví, me estaba ahogando. El top de mi lista es Namjoon de BTS. Él es mi vallas ultimate. y es rapero y es líder. Ah, sí, porque esa es otra. Otro común denominador en todos mis vallas es que generalmente son los líderes. Entonces, sí, ¿quién más es mi bias? Mark de NCT también es mi bias. ¿Qué otro es mi bias? O sea, en mi lista tengo como 10,000 bias y ahorita no solo me acuerdo de esos dos. No sé, ahorita les digo quién más es mi bias. Viernes hacen concierto en Monterrey y el domingo aquí. O sea, ¿el concierto es hoy o es mañana entonces? Y dice Kat, ¿saben? Yo pensaba en la mañana que era viernes. O sea, el concierto es mañana, entonces. Pero es que, bueno, no. Porque según yo, ahorita ya llegó Pentagon, ¿no? Ya llegó aquí a México. O sea, bueno, no a la Ciudad de México, pero sí a México. O sea, por lo menos a Monterrey, según yo, ya deberían de estar. No lo sé. A ver, ¿quién me pidió la canción de Pentagon? Según yo fue Angie. A ver, Angie. Can you please tell us about Yuto? ¿Nos podrías dar información de Yuto? Necesito que estén ahorita aquí activos conmigo. Sí, no sé, se me hace súper extraño. No sé, a ver si en lo que llega esta Angie. Ajá. A ver si en lo que llega Angie, en lo que nos contesta, voy a irme a otro bloquecito de música, porque todavía le debo dos canciones a ella. Y después de esas dos canciones va Piano Man de Mamamoo, que es la canción que nos pidió ahorita Félix. Y después, también esperamos que Kat ya nos dé su pedidito. Y ya para ahora sí ya acabar con los pedidos. Vamos a esperar el pedido de Kat y ya después de ese, ahora sí se van a cerrar totalmente los pedidos. Y entonces regresamos para hablar un poco de Yuto. Si es que llega Angie, si no, nos quedaremos con las ganas y hasta que llegue Angie y nos platique, sabremos de Yuto, ¿va? Y si no, ahorita vemos de qué hablamos de Yuto. Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ X y ya regresamos, vamos con música. Oigan, les voy a dejar Limitless de NCT 127 en su versión en japonesa. ¿Por qué? Porque sí. Y ya después ahora sí me voy con los pedidos que me faltaban y regresamos para seguir platicando. 있어도 사라질까봐 난 두려워요. No way. 훌쩍 떠날까봐 난 무서워. 너 없이 못 살 것 같아. 모르겠어 자꾸만 받고 싶은데. 얼마나 사랑해 정말 사랑해. 내 모든 걸 맡길게. My real lady, 왜 널 리니? 널 향한 호기심에 깊이 이미 너를 믿. 날 더 미치게 만들어 널 못 놀리 me. Like coffee with muffin, 조화로 놀리 me. 비모은 실수 화초, 내게 헌신 so what? 위험이 걸음에 순간을 거룩. 한 찰나의 찰나는 아름다움. 너의 버팀목이 되어 지켜주는 나의 식처 모두 맡겨도 돼. 매날 노래 불러줘요. Oh, 나나나. 달콤한 눈빛으로 날 녹여줘요. Oh, 나나나. 그대 뜨거운 가슴이 조금만 식어도 떨어질지도 몰라. 영원히 곁에 있어 날 지켜줘요. 오늘처럼 oh 나나나. 계속 날 사랑한다 해줘. 뒤돌아섰을 때면 자꾸 보고 싶다 해줘요. 조금만 식어도 떨어질지도 몰라. 영원히 곁에 있어 날 지켜줘요. 오늘처럼 oh, na, na. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다. 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다. 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario. 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 마음을 내리죠. 에이, 괜찮지만은 않아. 이별을 마주한다는 건 어떤 우리의 어제도는 내일이 없다는 건 아프긴 해도 더 끌었음 상처가 더 나니까 yeah, yeah, yeah. 넌 사랑했고 사랑받았으니 난 이걸로 됐어 yeah, yeah, yeah. 나 살아가면서 가끔씩 떠오를 기억 그 안에 네가 있다면 그거면 충분해. 사랑을 했다 만나 지우지 못할 추억이 됐다. 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다. 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario. 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 마음을 내리죠. 소중한 사람이었다. 나 살아가면서 가끔씩 떠오를 기억 그 안에 네가 있다면 그거면 충분해. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다. 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다. 널 사랑했다. 네가 벌써 그립지만 그리워하지 않으려 해. 한편의 영화 따스했던 봄으로 너를 기억할게. 우리가 만든 love scenario. 이젠 조명이 꺼지고 마지막 Yeah. 있어. 미친 듯이 사랑해. 君を見つけたよ根拠。 De música, acabamos de escuchar una canción en japonés que fue un pedidito de Kat. Y está, justo estamos hablando de que es una canción súper triste y que es el OST de un drama que está todavía más triste. Y luego pongo Happy Happy de Slime. ¿Por qué? Porque sí. Oigan, antes de ya despedirme bien, quiero decir que justo ahorita, justo aquí, estoy comprometiendo a Angie a que nos diga más información sobre Yuto el siguiente jueves. Ya, es un compromiso, está hecho. Porque sigo esperando, Si no, yo les traigo información de Yuto la siguiente semana. Pero si es alguien de quien quiero hablar, porque ahorita que ya me dijeron que es rapero, como que ya llamó más mi atención, entonces la siguiente semana hablaremos de Yuto. Dice Kat, ahorita que estamos terminando, dice, ¿por qué es parecida a Quiero Comerme Tu Páncreas? Achis, achis, ¿esa cuál es? Esa no la conozco. Pero bueno, igual la voy a buscar. Voy a buscar el drama de esta canción que acabamos de escuchar, que es japonesa. Y pues ya, amigos, eso es todo por el programa de hoy. Anduve un poco distraída. Les pido una disculpa súper enorme, les jurito que no vuelve a pasar. Ya, antes de empezar los programas me voy a poner a meditar para concentrarme y ya, ya no estar tan distraída. Eso. Entonces, pues ahorita ya los voy a dejar. Oigan, sí, no se pierdan, no se vayan ahorita, quédense en la radio porque va a ser el estreno de un podcast que va a estar buenísimo, se los juro. No se vayan, quédense con nosotros. Terminando, o sea, yo ya ahorita ya me voy a callar porque si no ya me puedo seguir yo aquí toda la noche hablando y no. Tenemos que escuchar el estreno. No se muevan de la radio. Va a estar súper increíble. Pero mientras yo ya me voy, me despido. Yo soy DJX. Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto fue Aquí No Hablamos Coreano en su segunda emisión. Y también les quiero recordar que tenemos programada nuestra repetición de los programas. La tenemos para el lunes. El lunes en la mañana está repetición de Aquí No Hablamos Coreano para que no se lo pierdan. Me parece que es a las 10 de la mañana. No se lo pierdan. Y pues ya, eso es todo. Yo me despido, los quiero muchísimo. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Ya, me voy a callar, ya. Sí, estoy tratando de leer a ver si dice algo más. Pero no, ya nada más estamos hablando del estreno del podcast. No se muevan, de verdad, quédense, va a estar súper increíble. Empieza en 5 minutos, así que ya me voy a callar. Ya, esto fue Aquí No Hablamos Coreano en Station K-Pop, un viaje educativo por Asia. Yo soy DJ Ace y nos escuchamos la siguiente semana. Bye.